Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 13 de junio, a las 19:30, se presentarán varios artistas en el evento Sucre Viajero, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre en el Parque Central de Conocoto, en Quito. Participarán Voz Mestiza, el grupo Yavirac, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y Paulina Tamayo. Además, se pondrá en escena una obra cómica interpretada por Eduardo Mosquito Mosquera y José Pacheco. Internacionales. La Habana. La séptima muestra itinerante de cine del Caribe se inauguró este jueves en La Habana. Se exhibirán 26 películas, entre las cuales se encuentran Conducta, Esther en alguna parte, Historias de taller y Reembarque de Cuba, además de Miranda regresa y Hermano de Venezuela, La sombra del color de Curazao y la comedia dominicana Lotoman 003, entre otras. La muestra continuará hasta el próximo 17 de junio y próximamente se realizará en varios países del Caribe. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.